Bienvenidos a la fiesta de la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. Cuando comenzamos la Eucaristía, depositamos en nuestro pesebre, que nos acompañó casi todo el Adviento, la imagen del Niño Dios, una imagen que desde nuestra infancia está grabada en lo más profundo de nuestra alma. Desde muy pequeños, nuestras madres y abuelas nos han enseñado a arrodillarnos delante del Niño Dios y rezarle en el intento de aprender la enseñanza del pesebre, la enseñanza del Niño Dios. Y hoy, puesto allí, delante nuestro, desde su silencio, Él está convocándonos multitudinariamente, diría, invitándonos a dar un paso adelante en el aprendizaje acerca de lo que significa ser humanos. Nuestro modo de serlo es siendo cristianos, pero cuando Dios se hace hombre, se hace humano. Y entonces, contemplando la imagen del Niño Dios, nos preguntamos, ¿qué es lo que más sobresale? ¿Que este Dios se haya hecho tan pequeño o que este niño sea tan grande? En el pesebre está recostado el Niño Dios, infinitamente grande, increíblemente pequeño. La pequeñez de este niño es su grandeza, es el Niño Dios. La grandeza de este niño es su pequeñez. Dios se hizo hombre. En el Niño Dios, pequeñez y grandeza no están en conflicto. Se identifican. En nuestra vida están en conflicto. Tenemos conflicto con nuestra limitación humana. No asumimos nuestra grandeza divina. Todos somos imagen de Dios. Y rechazamos nuestra limitación y no nos hacemos cargo de nuestra grandeza. Y ahí andamos por la vida garabateando grandezas vanidosas, falsas, ficticias, grandezas pasajeras, grandezas truchas, yo diría de baja calidad. Queremos sobresalir, quizás por el dinero, por la fortuna que tengamos, por nuestros logros o éxitos, por los diplomas que podamos exhibir, o sobresalir por nuestras opiniones tan taxativas, tan contundentes, que desacreditan toda otra opinión. O queremos sobresalir imponiéndonos, dominando la escena familiar o laboral y despóticamente imponernos en nuestros pareceres y decisiones. Hay en cada uno de nosotros una especie de deseo de ser grande, explorado por caminos equivocados. ¿Por qué? Porque no hemos aceptado nuestra limitación y nuestra pequeñez. Nos cuesta asumir lo lento, lo frágil, lo débil que son los procesos humanos, el ser niño, el aprender, el criar, el educar, el convertir en una persona feliz a un niño que se convierte en púber, adolescente, joven adulto. Todos esos procesos humanos tan cargados de errores, de avances y retrocesos, de temores, de renuncias. Nuestra condición humana nos pesa, nos duele en lo que tiene de humano, y ni que hablar con nuestros errores, nuestras equivocaciones, cómo nos gustaría tantas veces ser infalibles, y ni hablar de nuestras debilidades físicas y psíquicas, nuestras enfermedades, nuestros problemas psicológicos o psiquiátricos, cómo nos duelen, cómo nos lastima ese aspecto precisamente doliente de la condición humana. Y entonces nos llenamos, nos cargamos de temores, temor a la muerte, temor al fracaso, temor a no ser feliz. Pareciera que no habitamos nuestra propia pequeñez, nuestra propia limitación humana con comodidad. Y porque no nos aceptamos humanos y pequeños, hacemos una especie de puesta en escena de una falsa grandeza y nos mandamos la parte y somos vanidosos y egocéntricos. Y ahí vamos oscilando entre la banquina de no bancarnos pequeños a la otra banquina de pretendernos vanidosamente grandes, ficticiamente importantes. Y hoy entonces, este Dios que se hace hombre para mostrar que no hay conflicto entre la grandeza divina y la pequeñez humana, decide enviar a su Hijo al mundo, que no tiene ni siquiera un lecho, una cama donde nacer. Lo hace hombre en un pueblo muy pequeño, el pueblo de Israel, una provincia marginal, lejana, remota del Imperio Romano, desconocida casi. Los gobernadores de Roma, que no andaban, que no funcionaban bien, los mandaban castigados a esa última provincia romana que era Judea, en el último rincón ignoto del mundo, en el pueblo, aldea, más chiquita, minúscula de ese pequeño pueblo, Belén, en las periferias, fuera de la aldea, porque no había lugar en la posada, en un pesebre, allí brilla la luz, allí brilla la luz. No hay conflicto entre la grandeza y la pequeñez, entre la luz y la tiniebla. Y entonces la Navidad es la fiesta de la luz que brilla en la tiniebla. Y nos invita este niño acostado sobre la aspereza de ese pesebre, de ese rudo pesebre, nos invita a abrazar nuestra condición humana tan pequeña, tan limitada, tan errática, tan frágil, a veces enferma, a abrazar esos límites, a habitarlos con menos conflicto, a habitar nuestras limitaciones con más grandeza, porque hace falta ser grande para poder reconocer y habitar la propia pequeñez, porque nuestra grandeza consiste en explorar los límites de nuestras posibilidades, no extralimitarnos en la vanidad y la soberbia y el orgullo y la pretendida grandeza que nosotros nos fabricamos. Explorar los límites significa habitar nuestra grandeza. Somos la imagen de Dios, somos divinos, somos seres humanos. No hacernos cargo de nuestras limitaciones nos llevará a fabricarnos falsas grandezas, pero si nos aceptamos humildemente lo que somos, haber nacido en la familia que nacimos, tener la historia, biografía que tuvimos, como si nos hubiera gustado quizás tener una biografía menos difícil o dura, o como nos hubiera gustado tener más abolengo, ¿no? de todo tipo, cultural o espiritual. Y sin embargo nuestra familia es la que es y está siendo la que puede ser. Bueno, habitando en esa limitada experiencia que es la condición humana, la Navidad nos invita a no renunciar a nuestra verdadera grandeza. Y entonces en el pesebre tan pequeño brillan, pero brillan como estrellas estelares, el niño Dios, acompañado de su mamá, que lo envuelve en pañales, y de su papá, que vela por su madre y por su hijo, para que el niño pueda abrir ese paso y llegar a ser nada menos que Jesús de Nazaret. Y entonces en esa escena brilla la grandeza humana de un hombre, una mujer que cuidan de su niño, es decir, lo aman, lo cuidan, lo protegen, lo hacen ser él mismo. El amor es nuestra propia posibilidad de grandeza. Y quien pretenda sobresalir en la vida, destacarse, brillar por otros caminos que pueden ser muy legítimos, pero renunciando a explorar las posibilidades divinas del amor humano, renuncia a ser humano. Esto es, para nosotros, renuncia a ser cristiano. Nuestro modo de ser hombres, imagen de Dios, es ser cristianos amando con un amor sin límites. El amor entonces no está sometido a otra limitación más que nuestra decisión de amar o no hacerlo, de aburguesarnos espiritualmente, afectivamente, o de explorar nuevas posibilidades superando temores y egoísmos. El pesebre, la adversidad, el rechazo, la marginación de la familia de Nazaret no le permitió a Jesús vivir a dos papás amorosos. No hace falta vivir bien para amar. No hace falta las condiciones de bienestar para poder amar. Aún en la austeridad de un pesebre se puede amar, aún siendo enfermo, aún siendo anciano, aún teniendo problemas de crianza con tus hijos, que te lo echen del colegio, que no sabes qué hacer con el pibe para recuperarlo de su adicción. Aún con todos esos líos y bajezas también y limitaciones humanas, podemos amar sin límites. Y por eso entonces la Navidad es una fiesta que nos convoca a abrazar nuestra pequeñez, que cada uno se reconcilie con los propios defectos, con los defectos de los propios con los cuales vive, convive. Esta es nuestra familia. Bueno, no somos perfectos, somos humanos, pero nuestra perfección irá por adentro en la medida en que nos decidamos a amar un poquito más, amar un poco más a partir de esta Navidad. Quien se decida, saliendo de esta misa, a hacerlo, quiere explorar su propia grandeza, convertirse en alguien grande, reconciliado con su pequeñez. Bueno, pidamos al Señor que la Navidad entonces haga que la luz de lo divino, de la imagen de Dios, brille en nosotros, en nuestra mirada, en nuestro trato, en nuestra voz, en nuestra dulzura, en nuestros pequeños gestos de ternura, en nuestra solidaridad para con los desamparados. Podemos brillar mucho más, no vanidosamente, sino espiritualmente. La caridad puede hacernos resplandecer más. Y que además de hacernos resplandecer en nuestra grandeza luminosa de poder amar, abracemos, reconciliados, humildes, nuestra pequeñez. Soy así. Me hubiera gustado ser asá, pero soy esta, soy este. Siéndolo, puedo amar. Renegando de lo que soy, jamás podré amar y ser grande. Bueno, pidamos al Señor este regalo de Navidad, renovar nuestra vida por el amor, reconciliándonos humildemente con lo que somos y hemos logrado, y vivir entonces más en paz. Que el niño nos traiga esa paz, el niño que llora tranquilo y duerme también tranquilo en brazos de su mamá y de su papá.